saludan. Buen día, Pablo. Buen día, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Sabemos que está ocupado, por eso no le vamos a robar muchos minutos, Ricardo. No, es un gusto estar con ustedes. Bueno, Ricardo, hay una polémica instalada a partir de que se conoció que, bueno, el gobierno provincial ha avanzado con el concurso para elegir el presidente del Tribunal de Cuentas y ustedes están cuestionando esto. ¿Puede dar detalles? No, bueno, cuestionando. Nosotros lo que reclamamos, no de ahora, de hace muchos años, que el contralor en la provincia debe estar en manos de la oposición, como sucede en las grandes democracias del mundo y como está sucediendo a nivel nacional. O las provincias más avanzadas, que la oposición ejerce el contralor del gobierno de turno. Así que, por lo tanto, lo que estamos reclamando es que el presidente del Tribunal de Cuentas debe estar en la mano de la oposición. Esto en el periodo anterior, donde yo no era diputado, pero sí los diputados de mi bloque me transmiten que hubo un compromiso de parte del gobierno anterior en la legislatura, de parte del bernismo, mejor dicho, que representaban los legisladores, y los que tomaron esta posta hicieron el compromiso en nombre del que iba a ser gobernador Berna, y ahora ya el gobernador instalado, diciéndole a la oposición que le prometían que el presidente del Tribunal de Cuentas iba a estar en manos de la oposición, que ya lo habían hablado con quien iba a ser gobernador, que era Berna, ya elegido. Entonces, en la palabra de Lovera y la ex diputada Alonso, hoy ministra, y Lovera, hoy senador nacional, hicieron ese compromiso. Bueno, esto pasó, nosotros nunca dejamos de reclamar y nunca nos reconocieron esto, de que estaba esta palabra dada al nuestro bloque entrante. Luego el gobernador Berna en la legislatura, en el discurso del 1 de marzo, cuando abre el periodo de sesiones, en su discurso dice, el presidente del Tribunal de Cuentas será elegido por la oposición de acuerdo a una terna que salga seleccionada desde el Consejo de la Magistratura. Esto ya vulnera un poco lo que dice la Constitución Provincial en su artículo 92, donde dice que tras dos actos fallidos de llamado para el concurso de integrar el Tribunal de Cuentas de la provincia, en este caso el presidente, el gobernador debe enviar un nombre a la legislatura que ese nombre deberá ser votado por los dos tercios de la legislatura. Bueno, esto no se cumplió. Nosotros lo reclamamos, dijeron que no, que lo habían interpretado, que ellos, el Ejecutivo, más el asesorado por el Superior Tribunal de Justicia, perdón, por el Consejo de la Magistratura de la provincia, que lo que había que hacer un nuevo llamado. Bueno, esto para nosotros vulnera la Constitución Provincial, no obstante, igual aportamos nombres que fueron a concursar y ahora han estado rindiendo ante el Consejo de la Magistratura para que se seleccione nombres. Como vemos muchas personas vinculadas al justicialismo, al gobierno provincial, que ejerce la gobernación en la provincia ya casi 33 años, nos preocupa y tememos que esa terna que el gobernador iba a mandar para que nosotros podamos seleccionar no esté integrada por adeptos al gobierno de la provincia. Así que, por lo tanto, estamos a la expectativa, estamos alerta, no obstante, debemos imponer un compás de espera ahora a ver qué es lo que pasa cuando aparezcan los nombres seleccionados y que se envíen a la legislatura, y si se cumplen estos pasos que el gobernador prometió en su discurso de apertura el 1 de marzo. Ricardo, dos consultas. Por un lado, ¿ya hubo dos concursos que fracasaron, por lo que estaría violándose la Constitución? Sí. Exacto. Este procedimiento para nosotros viola la Constitución. Si ustedes toman una Constitución provincial, lean el artículo 92 de la Constitución, donde van a ver que dice expresamente, si ante dos concursos fracasados por o vacío, falta de presentación, en este caso uno fue rechazado, que era el contador Bacia, y el otro fue desierto. Así que ya hubo dos concursos. Para nosotros, absolutamente seguro de esto, este tercer concurso no debería existir, sino que el nombre lo debe aportar el gobernador, debe mandar un nombre a la legislatura, y por los dos tercios de la legislatura de La Pampa debe aprobar ese nombre ya, en este caso, no posible mayoría. Ocurrió con el caso de Roberto Bacia, que Oscar Jorge lo postuló, pero después, bueno, el nombre no fue aprobado por los diputados. Exactamente, y después hubo un concurso vacío. Claro. Entonces son dos concursos, a nuestro entender. estamos seguros de esto. Y bueno, no obstante, entramos en este juego, porque bueno, el gobernador dijo que de esa terna iba a elegir la oposición nombre, así que estamos esperando eso. Todavía falta un paso, a ver qué es, cuáles son los nombres seleccionados que vienen a la legislatura, y si la oposición va a tener esa posibilidad de poder elegir realmente una persona que a nosotros nos conforme, nos dé la tranquilidad de que estará representada la oposición, o la independencia, lo mínimo que pedimos, independencia de la persona postulada para ejercer la presidencia del Tribunal de Cuentas. Claro. En el caso de que en esa terna que se eleve no haya alguien de los que ustedes quieren, o sea, de la gente esta que se ha presentado al concurso... Y nosotros que... más que nada, no es lo que nosotros queremos, Cucciarini, sino que lo que nosotros pretendemos es que la persona que ejerza la presidencia del tribunal, a nosotros nos conforme que sea una persona independiente y que vaya a ejercer ese contralor representando a todos los pampeanos que no votan al gobierno de turno y que se debe ejercer el contralor. Ese es el balance de la democracia imprescindible que debe existir en cualquier democracia. Gobierna quien ganó y ejerce el contralor quien es el partido o los partidos que son de oposición. Y en este caso, en la provincia de La Pampa, en la última elección, les recuerdo que el 42% solo sacó el justicialismo y el 58% sacó la oposición. Así que, por lo tanto, está por demás justificado esto. Nosotros lo que queremos, Cucciarini, es que tengamos una democracia cada vez más adulta en La Pampa. Hace 33 años casi que el gobierno justicialista nos está gobernando en esta nueva democracia. Hace 32 años que ellos eligen los jueces, quienes encabezan el Tribunal de Cuentas, absolutamente todos los que lo tienen que controlar, los jueces, los fiscales, absolutamente todo. Yo no voy a poner un manto de sospecha sobre todas las personas que están ejerciendo estos cargos, pero sí vamos a seguir reclamando que la oposición tiene que tener la cabida necesaria para ejercer el contralor, lo mismo que en la selección de los jueces, en el Consejo de la Magistratura. El representante de la legislatura también es del oficialismo, hay uno del Ejecutivo, uno del oficialismo, uno de la legislatura que es del oficialismo también, el Superior Tribunal de Justicia y el Colegio de Abogados. Bueno, nosotros no nos cabe ninguna duda que tiene supremacía el gobierno provincial sobre la selección de los jueces, y eso lo vemos en las actitudes que van tomando y los que se van seleccionando, que casi todos nos parece que vienen apañados por su preferencia dentro del partido justicialista, ¿no es cierto? Así que por lo tanto vamos a seguir bregando y seguir reclamando esto para que los pampeanos tengamos una democracia cada vez más justa y más transparente en los tres poderes del Estado. El Ejecutivo, que le corresponde gobernar a quien ha ganado legítimamente, y nadie discute eso, pero sí que los órganos de control estén en manos de la oposición. En la justicia, que la oposición tenga injerencia para seleccionar los jueces, que tenga voz, que tenga algún tipo de voto para poder también seleccionar a quienes nos van a impartir justicia, órgano imprescindible para el sostenimiento de una democracia. Así que, por lo tanto, esto es nuestra preocupación y por esto vamos a seguir bregando. La pregunta que le quería hacer era si, en caso de que no se elija esta persona independiente, ustedes van a ir a la justicia a reclamar. Nosotros nos reservamos ese derecho, vamos a esperar los procedimientos, no nos vamos a anticipar, pero es una opción que nos queda todavía por delante si nosotros no nos conformamos como sale esta selección del presidente del Tribunal de Cuentas. Ricardo, lo saco un momento de este tema. Ayer Berna firmó un decreto para rescindir con la empresa que estaba construyendo la obra del hospital. ¿Qué opinión le merece esta rescisión del contrato? Sí, me acabo de enterar esta mañana de esto que ha sucedido. Bueno, nosotros lo preveíamos, además había trascendido ya, y nosotros por eso hace unos cuantos días ya tomamos carta en el asunto, fuimos al hospital, estuvimos una charla con quien era administra la obra en nombre de las UTES que conforman esa empresa que es la que está construyendo o la que estaba construyendo el hospital. La opinión que me merece que es lamentable, que es muy lamentable, porque esto puede pasar a ser otra obra monstruosa que quede ahí parada y una obra tan necesaria para los pampeanos como es un nuevo hospital, dado que el Lucio Mola es un hospital ya desbordado absolutamente, además de la carencia que tiene de personal, de profesionales, etcétera. Así que esto hace más, no hace más que agravar la situación. Esto ahora, al rescindir el contrato, se va a demorar muchísimo y los partidarios van a terminar pagando muchísimo más dinero por esta obra. ¿Por qué? Porque el rescindir un contrato y llamar a nueva licitación, con los nuevos costos que tenemos hoy en día, esto va a ser muchísimo más alto. Así que eso, ¿quién lo paga? El bolsillo de todos los pampeanos. Así que nos preocupa enormemente, dado que es una obra tan necesaria para los pampeanos, dado que tenemos un servicio de salud centralizado absolutamente en Santa Rosa, el resto del interior de la provincia está desmantelado. Así que no hace más que preocuparnos más de esta situación. Vamos a seguir el tema muy de cerca. Nosotros tenemos un pedido de informe respecto a lo que estaba pasando en el hospital. Reiteraremos ese pedido de informe. Seguiremos reclamando para que se nos informe correctamente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando y por qué se rescindió ese contrato. Si hace falta nuevos pedidos de informe, haremos nuevos pedidos de informe. Pero bueno, siempre dependemos de la voluntad del bloque mayoritario, del bloque que lamentablemente levanta las manos y siempre termina teniendo la razón ellos. Así que por lo tanto, nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir ejerciendo el papel que nos ha dado la ciudadanía pampeana, que es el ejercer el contralor en la provincia de La Pampa, en todos los actos de gobierno. Consiglio, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Para mí es un gusto, ¿eh? Adiós, un bien, gusto saludarlo. Bien, buen día, Consiglio. Bien, era la palabra del diputado provincial del FREPAN, Ricardo Consiglio, ¿eh? Hablando de estos dos temas puntuales, del Tribunal de Cuentas y de la rescisión del contrato de la obra